cobertura. Merequete. Llegó la hora. Merequete. Aquí está. Merequetengue. Aquí comienza. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Como estaba cansada y tenía mucho sueño a la hora de hacer este programa, dije: ¡ay, qué lindo que me canten una canción de cuna! Me quedaría dormida tan plácidamente. Y recordé las canciones de cuna que me cantaba mi madre cuando era niña. ¡Qué lindo que nos canten canciones de cuna! Y esto es algo que se da por igual en todas partes del mundo. Cantarle una canción a los niños, a las niñas, para que se duerman, para que descansen, para que se vayan a dormir con una sonrisa en el rostro. Esa es la intención de este programa, que una canción de cuna no sea solamente irnos a dormir con esa sonrisa, con esa serenidad, sino también despertarnos con esa dulzura que nos entrega la canción de cuna. Por eso hoy vamos a compartir canciones de cuna en Merequetengue. Cântis cu la mărișii, visandul mina șerasmu, pohimlen mona șernurgu, strulana de dansa pomonem spei dabru, Odim morna de sveva podim let silver spoon. Ne ne kosha sharimase, ne tako no kawaisa. Okite naku kono nen kororo. Nanikusa nenkororo nenkororo. Ami, partons sans bruit. La pêche sera bonne. La lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore nous soyons de retour. radio@gmail.com. Oh, este niño tiene sueño. Vamos a hacerlo dormir. Vamos a hacer que este niño descanse. Y otro no. roro mi niño, arroro mi sol. Esa es tal vez la canción de cuna más conocida y la que todos recordamos todo el tiempo. Arroró mi niño. Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Este niño lindo no quiere dormir, cierra sus ojitos y los vuelve a abrir. Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Canciones de cuna son melodías que por lo general se cantan en voz baja o susurrando. Son canciones con las que de modo suave y dulce se intenta hacer dormir a los niños y las niñas. ¡Mire que tengue! Canción para dormir a un niño es una hermosa canción mapuche que comparte con nosotros Beatriz Pichimalén. Gumaita piñen mai, gumaita piñen mai, kupangi guruma, chapita piñen mai, mutungi guruma, chapita piñen mai, amutungi. Gurumai, kapaita gurumai, mautunge gurumai, mautunge pinyanmai, chapta pinyanmai, chapta pinyanmai, chapta pinyanmai, chapta pinyanmai. A dormir, una canción para irnos a dormir, porque ya es hora de ir a dormir. Son horas de dormir, son horas de sonhar, o pijama vestir e pra caminho ir descansar. O relógio tocou, são horas do ó-ó, e a mãe já chamou, vamos pois guardar o pó-pó. O jantar já papou, lavados os dentinhos, e o sol até já se deitou. O jantar já papou, lavados os dentinhos, e o sol até já se deitou. Descansar é preciso, e aqui fica um aviso: quem cedo for dormir, amanhã sempre vai sorrir. Descansar é preciso, e aqui fica um aviso: quem cedo for dormir, amanhã sempre vai sorrir. @gmail.com